Estrellas de Medianoche renueva su formato. Renueva su formato. De 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros: house, electrónica, disco, reggae. Si vas a trasnochar, si te desvelaste, escucha la programación que te ofrece Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, nuevo formato, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Una canción del prolífico compositor Jim Steinman, el de Rock and Roll Dreams Come True. También escribió la canción Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Y para Air Supply escribió esta canción de Making Love Out of Nothing at All. Canción del año 1983, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche a través de emisora cultural de Pereira 97.7. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? John Jairo Muñoz acompañándolos en esta última hora del día de hoy. Hoy estamos a 15 de febrero del año 2023. Estas primeras dos horas con lo mejor de la música suave, balada, soft music. Y también, como siempre, poniendo nuestro WhatsApp al servicio de todos ustedes, si desean participar de la programación, con mucho gusto, en el 318-7900. Vamos con la música entonces. Aquí está Alanis Morissette del año 1995, You I Don't Know, en Estrellas de Medianoche. I want you to know that I'm happy for you. How deep is your love? Es una canción de los Bee Gees, los tres hermanos que conformaron este exitoso trío de los años 70. Creo que desde los 60 comenzaron a hacer música. Barry, Robin y Morris. Desafortunadamente ya Morris y Robin desaparecieron, pero seguimos con Barry Gibb. Esto es Estrellas de Medianoche. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Pasaba una canción de Alicia Keys con el tema A Woman's World. Estamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, de la banda sonora de la película Flashdance, Joe Esposito con Lady, Lady, Lady. Canción de Lenny Kravitz, Believe. Estamos en Estrellas de Medianoche. Una canción de este siglo, Camila Cabello con Young Thong y Havana. Havana, oh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, oh, na, na. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Uh-huh. Havana, oh, na. Canción de los 90 con la agrupación de Collective Soul, el tema The World I Know. Estamos en Estrellas de Medianoche. Finalizamos esta primera hora con Phil Collins. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Emisora Cultural de Pereira, la radio que llevas en el corazón. Way, una canción de los Backstreet Boys. Bueno, ya llevamos 11 minutos del nuevo día. Hoy es miércoles 16 de febrero, año 2023. Vamos a contarles qué sucedió un 16 de febrero. Hechos importantes en la historia de la, no de la música, porque en la historia de la música lo vamos a ver seguidamente. Un 16 de febrero, en el año 1921, el Papa Benedicto XV erige la provincia eclesiástica de Costa Rica, elevando a la condición de arquidiócesis metropolitana a la antigua diócesis de San José. Eso fue en 1921 con el Papa Benedicto XV, porque recordemos que Benedicto XVI falleció como tenía unos 80, casi 90 años, o 90 años ya tenía. Falleció el pasado 31 de diciembre. Benedicto XV fue el que erigió la provincia eclesiástica de Costa Rica en una fecha como esta, 16 de febrero 1921. 16 de febrero 2004 se descubre la galaxia más lejana, a 13 mil millones de años luz de la Tierra, gracias a una combinación de observaciones del telescopio espacial Hubble y del observatorio gigante Keck de Hawái. En el 2005, un grupo de científicos estadounidenses oficializan los datos de los restos más antiguos de Homo sapiens en 200 mil años. En 2011, Japón informa la suspensión temporal de la caza científica de ballenas en la Antártida debido a las constantes presiones de activistas. En 1964 nace Bebeto, futbolista brasileño, campeón mundial con Brasil 1994. Es decir, fue campeón, si nació en el 64, fue campeón a los 30 años. Y otro futbolista que nació un 16 de febrero, Diego Godín, futbolista uruguayo, nació en 1986. Datos importantes en una fecha como esta, se los decimos aquí en Estrellas de Medianoche. La música con The Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las cinco canciones más destacadas en una fecha como esta? 16 de febrero, año 1980. Las cinco canciones más importantes en Billboard fueron... I Wanna Rock With You, Michael Jackson. El anterior número 1 bajaba hasta el puesto número 5. La canción número 4 permanecía estable. Cruising Together, Smokey Robinson. Everyone considered him the coward of the county. El Country, de Kenny Rogers. Y la canción Coward of the County permanecía estable, lugar número 3. El 16 de febrero, año 1980. Las cinco canciones más importantes. El lugar número 2 correspondía a Queen. Subía del puesto número 5. Más adelante sería número 1, pero esta vez llegó al puesto número 2 con Crazy Little Thing Called Love. y el nuevo número uno a partir del 16 de febrero de 1980 para la canción Do That To Me One More Time, un tema de el dúo de Captain and Tennille. Llegaba al primer lugar y allí permanecería una semana. La escuchan en Estrellas de Medianoche. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. Do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. White Flag. La cantante Dido. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estamos a 16 de febrero, año 1952. En una fecha como esta, nace el cantante y compositor James Ingram. Coescribió la canción PYT, Pretty Young Thing, que se convirtió en el sexto sencillo del álbum Thriller de Michael Jackson. James Ingram murió el 29 de enero de 2019 después de una larga batalla contra el cáncer cerebral. Falleció a los 66 años y aquí está un compilado de algunas de sus grandes canciones. I Don't Have the Heart, de 1990, su único número uno en Billboard como solista. Rindiendo homenaje a James Ingram, estaría de cumpleaños hoy. Y Amo Be There, canción que canta al lado de Michael McDonald. Hizo varios dúos con Michael McDonald, con Linda Ronstadt, y esta canción del 86 de la película animada An American Tale. Somewhere out there, someone saying a prayer. There's a brand new way of looking at your. James Ingram también hizo dúo con la cantante Patti Smith. Rectifico, Patti Austin. Y esa canción, Baby Come To Me, de 1982, que alcanzó el número uno en Billboard. Esta canción del año 1982 ganó premio Grammy a la mejor interpretación vocal de ritmo y blues. Find 100 Ways. Y para finalizar, escuchemos completica esta, Just Once, incluida en el álbum Dude de Quincy Jones de 1981, homenaje a James Ingram. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? Gave my all, but I think my all may have been too much. 'Cause Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we've got going, and it seems at times with all we've got, we haven't got a gran éxito de la agrupación No Doubt con su vocalista Gwen Stefani del año 1996, Don't Speak. Estamos en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Una canción reciente de los últimos años de Luis Capaldi, Someone Like You. I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear. Una power ballad con la agrupación de Def Leppard, uno de sus primeros éxitos, Bringing on the Heartbreak. Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Anécdota en este caso. 16 de febrero del año 2002, hace 21 años. Ladrones irrumpen en la casa de George Michael en Londres y se roban más de 100 mil libras esterlinas, unos 170 mil dólares en pinturas, joyas y ropa de diseñadores. Además, se llevaron su carro Aston Martin DB7, que tenía un valor de 80 mil libras esterlinas. También causaron daños a su casa por valor de 200 mil libras esterlinas. Vamos a recordar una canción de George Michael, ya que traemos esa nota. Una anécdota, pero una anécdota que le costó mucho. No sé si recuperó los bienes que le robaron. En fin, aquí lo recordamos con Jesus to a Child en Estrellas de Medianoche. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Una canción de principios de este siglo, un tema de los Baha Men, Who Let the Dogs Out. Esto es Estrellas de Medianoche y ahora vamos a recordar algo de rock de los años 90. Estrellas de Medianoche, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana, 3 de la madrugada, por emisora cultural de Pereira, 97.7, In the Blood, Better Than Ezra. So I'll be on my way. So I'll be on my way. Es una canción de Alex Clare, Too Close. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 16 de febrero, año 1991. Los Simpsons ocupan el número uno en la lista de sencillos del Reino Unido con Do the Birdman. La canción fue escrita por Michael Jackson y Brian Lorenan. Los Simpsons se convirtieron en los primeros personajes de dibujos animados en llegar al número uno desde que los Archies lo lograron con Sugar Sugar en 1969. Michael Jackson era un gran admirador de los Simpsons y había llamado a los productores para ofrecerles una noche, escribirle a Bart un sencillo número uno y hacer un papel como invitado en el programa de los Simpsons. De esta canción hablamos. La compuso Michael Jackson. Do the Birdman, The Simpsons. Bart. Archies era una banda virtual. Y bueno, hace unos minuticos estábamos hablando acerca del tema de Do the Barman de los Simpsons virtuales que llegaron al número uno en Inglaterra, al igual que estos The Archies de por allá de los años 60. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Obituario. Hoy, en este momento, nace el cantante y compositor y productor discográfico canadiense Abel McConnen. Abel McConnen, Test Fire, más conocido como The Weeknd, quien ha ganado 4 premios Grammy, 19 premios Billboard Music Awards, 15 premios Juno, 6 premios American Music Awards y 2 premios MTV Video Music Awards. Canciones importantes de The Weeknd: Earn It, de 2014, de la banda sonora de la película 50 Sombras de Grey, Starboy con Daft Punk, de su tercer álbum, Starboy, de 2016, Save Your Tears, con Ariana Grande, de 2020, del cuarto álbum, After Hours, Die For You, esta canción, incluida en el tercer álbum, Starboy. The Weeknd, de cumpleaños hoy. ...33 años... está cumpliendo el canadiense. Otro de sus éxitos, Can't Feel My Face, segundo álbum, Beauty Behind the Madness, contiene esa canción, de 2015... fue número uno en el Hot 100 de Billboard. Un compilado con los grandes éxitos de The Weeknd. El señor Abel McConnen, Test Fire. Vamos a hablar de la siguiente canción que vamos a escuchar completa. Se trata de Blinded Lights. Fue estrenada el 29 de noviembre de 2019 como el segundo sencillo del cuarto álbum de The Weeknd, After Hours. La canción fue número uno en el listado Hot 100 de Billboard durante 4 semanas y estableció varios récords, como ser la canción en permanecer más semanas en el top 5 y top 10 de ese listado, así como la primera canción en ubicarse durante un año completo entre las 10 primeras posiciones. Es la canción que más semanas ha permanecido en el listado de las 100 de la Billboard, con 90 semanas en total, y fue el número uno en el año 2020 entre las 100 más importantes de ese año. Vamos a escucharla. Es Blinding Lights, es The Weeknd. Homenaje aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira. ...97.7... Blinding Lights, The Weeknd. es la agrupación de Killers, Human. Estamos en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Como algo, pues, digamos, anécdota. Me trabé definitivamente. Como una anécdota, más bien, diríamos, esta nota que tiene que ver acerca de Yusuf Islam, quien era conocido anteriormente como el cantante Cat Stevens, recibió daños sustanciales de los diarios The Sunday Times y The Sun luego de que publicaran artículos que alegaban que estaba involucrado en terrorismo. Ambos diarios se disculparon con el músico de 56 años por las acusaciones falsas y altamente difamatorias. Los periódicos también pagaron sus cuentas legales y se comprometieron a no repetir las acusaciones. El dinero otorgado se destinó a proyectos de ayuda ante el tsunami en el Océano Índico, sucedido a finales del año 2004. Una buena indemnización logró entonces Yusuf Islam, más conocido como Cat Stevens, uno de los buenos artistas surgidos por allá en la década de los años 70. Recordémoslo con esta hermosa canción, Wild World, Cat Stevens en Estrellas de Medianoche. Lost everything to you, like a child girl. Emisora Cultural de Pereira, la radio que llevas en el corazón. África, canción de Toto, con la cual comenzamos esta tercera hora del 16 de febrero y la cuarta del programa de hoy, Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, ahora sí tengo la palabra. Dato anecdótico. 16 de febrero 2005, el cantante Kid Rock es arrestado por presuntamente golpear a un DJ en un club de striptease en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Se llamó a la policía por el incidente, pero Kid Rock escapó del club. Poco después, mientras conducía su carro, un policía le pidió que se detuviera. Al reconocerlo, le pidió un autógrafo. En lugar de hacerle prueba de alcoholemia, ya que Kid Rock había estado tomando y tenía bastante tufo. Finalmente, unas horas después, Kid Rock fue detenido, llevado a una corte nocturna y liberado tras pagar una fianza de $3,000. Pero el policía que hizo que parara el carro que iba conduciendo y que le solicitó un autógrafo, ese señor sí fue despedido de su cargo. Vamos a recordar a Kid Rock. Esta canción de la primera década de este siglo es All Summer Long, Estrellas de Medianoche. 1989, my thoughts were short, my hair was long, caught somewhere between a boy and man. She was all summer long.

y escuchan Estrellas de Medianoche. The B-52's Rock Luster. We were at a party. Una canción original escrita por Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura. Y hecha nuevamente en su versión rock por la agrupación Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha está de cumpleaños una cantante británica. El 16 de febrero de 1994 nace la cantante y compositora, dije británica, no, estadounidense, Ava Max. Su exitoso sencillo Sweet But Psycho, lanzado en agosto de 2018, fue un éxito número uno en 22 países. Sweet But Psycho. Vamos a escuchar esa canción de Ava Max de cumpleaños hoy, cumpleaños número 29. Psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Ella es Katie Tunstall, una cantante nacida en Edimburgo, en Escocia. Y la canción Suddenly I See, Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Estamos hablando del año 1985, 16 de febrero. La canción número 5 subía 2 lugares. Daryl Hall y John Oates, Method of Modern Love. I Wanna Be Your Lover Boy, nos dice Billy Ocean, permaneciendo estable el 16 de febrero del 85. La canción número 3 en Billboard Magazine descendía un lugar, Easy Lover de Philip Bailey, Phil Collins. Hace 38 años en la Billboard, las 5 canciones más importantes. Es la canción número 2. Era el anterior número 1. I Want to Know What Love Is. Era Foreigner. Y el nuevo número 1 subía del puesto número 3 hasta el primer lugar, Careless Whisper de George Michael con Wham.